noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, te encuentras sintonizando Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM y también en el www.radiocuca.org. Hoy es martes 8 de noviembre, año 2011, comienza sesión continua. Tu programa de cine en la onda libre de Oviedo. Esta noche el programa se dividirá en dos bloques. Aprovechando la coyuntura, estamos en época de campaña electoral, vista previa a las elecciones del domingo de la semana próxima, y haremos una vez más alguna breve reseña de algunas aproximaciones que ha hecho el cine de lo que sería el circo electoral. Ya no es la primera vez que tocamos el asunto, ni será la última. Y bueno, me parecía interesante, ya aprovechando el como digo, la coyuntura, pues volver otra vez a reseñar algunos títulos, en este caso concretamente uno, ¿no? Y luego en la segunda parte del programa, en el último bloque, vamos a seguir profundizando en nuestros clásicos, en nuestro Olimpo cinematográfico particular. Y en este caso vamos a recordar un clásico que se podría encuadrar, yo creo, que en la serie B, aunque sin connotación peyorativa, por lo menos por mi parte. Al contrario, bastante amante soy yo de la serie B. Y en este caso vamos a recordar un clásico para mí, que es Los crímenes del Museo de Cera. En fin, ese es más o menos el menú programado para la sesión de esta noche.

El domingo 20 de noviembre del presente año se celebran elecciones encaminadas a renovar el Congreso y el Senado, a partir de los cuales se formará un nuevo gobierno encabezado por un presidente. Cada 4 años se repite la representación. Algunos han bautizado el acontecimiento como la gran fiesta de la democracia, y puede que no les falte razón, a tenor de las escasas oportunidades brindadas al ciudadano para expresar su grado de conformidad o disconformidad con la actividad legislativa y ejecutiva. Etimológicamente, la palabra democracia podría originarse de la fusión del vocablo demos, traducido del griego pueblo, y kratos, es decir, poder o gobierno. Como tantas otras actividades, usos y costumbres, la democracia, por lo menos su concepto básico, se origina en la antigua Grecia, y como tantas otras formas de gobernanza, nacía trufada de desigualdad y elitismo. Como siempre, el que hace la ley sabe confeccionar a su gusto la trampa. Los asuntos importantes casi siempre han sido apartados del interés común. Así que la democracia o gobierno del pueblo debía ser coto privado del notable. A día de hoy, el vocablo democracia llega asociado a representatividad, y esta a sufragio, actualmente en nuestro territorio universal, expresado a través del voto introducido en una urna. Thank you. todo ciudadano español convenientemente censado y habiendo cumplido ya los 18 años tiene derecho al voto. Las personas privadas de libertad y por lo tanto sometidas a la custodia estatal pueden verse en algunas ocasiones privadas del derecho a voto. En cierta manera se justifica la prohibición en base a lo que representa la propia falta de libertad, es decir, perder el derecho básico de todo ser humano que la asiste, así que el sufragio queda relegado a un tercer plano. Se reconoce que el presidiario solo verá conculcado su derecho a voto si la condena así lo especifica. No quisiera dedicar demasiadas energías a exponer mis ideas y reflexiones sobre términos como democracia representativa o directa. El asunto se encuentra continuamente en la picota informativa, salpica los más media y la prensa obrera. Encontrando en este caso en ambos bandos contendientes argumentos casi todos ellos basados pues en lo que sería posturas ideológicas. Sin embargo, a veces no hay nada como exponer los síntomas para que cada uno extraiga su propio diagnóstico. Un asunto parece no haber cambiado mucho desde los orígenes de la democracia. El afán de protagonismo del sustantivo notable, que se erige en sumo sacerdote del pensamiento válido. El ser humano parece tener una ansia de trascendencia que en realidad no le corresponde, pero como especie dominante así lo cree y como tal actúa. A veces los términos pueden llegar a resultar, no sé si contradictorios, pero sí que reveladores, sin por supuesto cuestionar, ¿no? En este caso, nada en particular. Por ejemplo, cuando hablamos de consenso, que es una palabra que se utiliza mucho cuando se hace referencia a asuntos como democracia directa, en realidad solo puede manifestarse, yo creo que de la propia renuncia. Es decir, el vocablo de Marda se autodefine por sí mismo, ¿no? Asociándose a consentimiento. Es decir, en vez de aceptar una imposición, ésta se consiente. Lo que ocurre es que previamente hay un debate, evidentemente. Esa es la grandísima diferencia, ¿no? Quizás la democracia directa consensuada, creo que sería poderosamente válida y eficaz cuando exista sobre todo igualdad económica y social, formativa e informativa, y nazca sobre todo de una obligación y a la vez de un derecho. Ya sé que esto puede sonar ciertamente contradictorio, ¿no? Podría asegurar, sin equivocarme demasiado, que aunque el ser humano tenga aspiraciones divergentes, éstas tienen un denominador común: alcanzar la felicidad. A día de hoy esta es precisamente conculcada por el sistema dominante, consensuado a través de la democracia representativa o indirecta, es decir, la delegacionista. Quizá pueda parecer victimista aseverar que nuestras vidas están en manos de un consejo de sabios políticos, hombres y mujeres de letra y ciencia. No lo sé, son demasiados los frentes como para saber con exactitud por dónde vienen los tiros. Variadas instituciones, empezando por la propia familia, condicionan la existencia. La vida es carrera de obstáculos, donde tropezamos sin descanso. A la postre solo deseas encontrar un hueco donde desarrollar una simple existencia. Así que la falta de pertrechos, la ineludible obligación, la incapacidad, a veces intelectual, parecen actuar de necesario acicate que consiente y alimenta la democracia representativa o delegacionista. Al final de la cuenta se acumulan las preguntas y las dudas. Por desgracia, no somos capaces de realmente entender la práctica adecuada, porque nadie ha sabido demostrar con hechos cuál es. Tratados teóricos hay muchos, la mayoría de ellos alumbrados por el deseo. Así que no confundamos los términos y los hechos. Se trata de proporcionar pertrechos básicos y cierta porción de felicidad a millones de sustantivos, no de alimentar pulsiones o fantasías personales. Una vez más, nuestro amado cinematógrafo metió las narices en el asunto, volviendo a cumplir su función como retratista de la realidad circundante. Sus posturas fueron variadas y diversas, y sus conclusiones siempre reveladoras e interesantes. Algunos sustantivos ciertamente iniciados y avanzados niegan el determinismo social como condicionador del destino o existencia. Puede que no les falte razones. Algunos grandes políticos y otros muchos aspirantes lograron superar la traba y hacerse a sí mismos, consiguiendo demostrar quizás que cada uno se labra su propio camino. Antes de introducirnos definitivamente en el cine, una última reflexión. Ante el dilema y debate, creo que no existen verdades absolutas. ni sentencias lapidarias. No podemos generalizar. Quizá el problema no sea tanto la diferencia manifiesta o subyacente entre democracia directa o representativa, sino el uso o práctica que se haga de cada tecnicismo. Por ejemplo, no podemos olvidar que el G20 toma sus decisiones por consenso. El G20 podría representar también un foro informal que aglutina las economías más poderosas del mundo, incluyendo las 7 economías líderes, más Rusia, más 11 países emergentes y un representante de la Unión Europea. Hace falta saber bien poco para descubrir el nulo grado de validez o respetabilidad de las resoluciones acordadas por el susodicho consenso, sobre todo por el desequilibrio existente entre las distintas potencias nacionales que componen el mentado G20. El pasado 4 de noviembre comenzaba la campaña electoral. Vista previa al juicio final que sentenciará el próximo 20 de noviembre. Las campañas electorales tienen mucha relación con el cine. Desde su misma concepción, también con el mundo, otros acuñarían arte publicitario. Porque dicha campaña acarrea mucha escenificación, interpretación, puesta en escena, además de todos los aspectos formales que componen una creación cinematográfica, con un vestuario resultante, un maquillaje adecuado, una iluminación favorecedora. Tampoco faltan los convenientes primeros planos y las mejores líneas de diálogo, sin olvidar los necesarios trailers destinados a la campaña de promoción del producto ofrecido. El candidato se convierte por unos días en intérprete aspirante al estrellato. El capitán de la función, también conocido como director de campaña, tratará de coordinar a todo un equipo técnico y artístico encaminado y conjurado para lograr el éxito necesario de público. Corría el año 1972 cuando la que se podía considerar megaestrella del firmamento hollywoodiense, Robert Redford, se metía en la piel de un candidato demócrata al Senado de los Estados Unidos de América. La película intentaba diseccionar todo el proceso electoral, resaltando la vacuidad del procedimiento. No se trata de vender ideas o programa o un programa integral, sino de simplemente caer más simpático que tu contrincante a los ojos del electorado. Así que una vez más se destaca que el mundo de la política se parece más al de los trileros que a respetables gestores encargados de dirigir el destino de un territorio en concreto, con su componente humano incluido. Robert Redford encarna a Billy McKay, el mentado aspirante a ocupar sillón en el Senado. A primera vista nos encontramos con un sincero pretendiente, aún demasiado bisoño para comprender cuál va a ser su verdadera función como político profesional. Despliega simpatías, acerca al mundo obrero y quizás crea que él solito podrá cambiar sus vidas. Al final, McKay conseguirá el cargo. La película termina con una frase lapidaria y a la vez dada a diversas interpretaciones. Mientras recibe las felicitaciones de sus acólitos, se dirige a su director de campaña y le espeta: ¿y ahora qué? En una sesión de reciente difusión realizábamos una breve reseña de un largometraje subtitulado por nuestras latitudes como El Político. En su territorio de origen, la versión original correspondía a Todos los hombres del rey. La historia nos trasladaba al ocaso de los años 40, una época convulsa en el terreno de las libertades públicas. La maquinaria política iniciaba la caza al rojo, al díscolo, al disconforme. Uno de los que padeció represalias por sus ideas sería Robert Rosen, el cineasta responsable del proyecto cinematográfico en cuestión. La película, de título, repito, El Político, aquí en castellano, representaba una desgarradora denuncia del talante corruptor del ejercicio del poder. No debemos olvidar que política y poder van indefectiblemente unidos. Los propios estatutos que rigen los partidos políticos estipulan como premisa básica de su razón de existir el alcanzar o conquistar el poder. Aún así, reconociendo la que parece natural, adulteración por la práctica y ejercicio del dominio, podríamos cuestionar si la corrupción representa un atributo natural del propio ser humano y si ésta crecerá y se desarrollará de manera proporcional a la atribución adquirida. Es decir, cuanto más considerable sea esta, mayor será el grado del delito. En fin, un asunto parece quedar bien claro. La delegación solo sirve a intereses propios. Si el ser humano es corrupto o no por naturaleza, eso habría que, en fin, que estudiarlo de alguna manera. Nuestra flamante narración nos traslada a la conocida como América Profunda, enorme porción territorial de los Estados Unidos, que parece existir despreocupada del mundanal ruido existente en las gigantescas urbes. Las gentes de tan lejanos y aislados territorios desconocen la esclavitud del reloj y convierten las relaciones sociales en vínculo básico para la supervivencia de la comunidad. En este marco presentamos a Hank Martin, buhonero de profesión, dedicado a recorrer los poblados de la localidad con su destartalado camión, vendiendo todo tipo de bagatelas. Hank posee un don de gentes apabullante, despide una energía inagotable. Aunque nació de la miseria del inmundo arroyo, ha sabido abrirse camino en la vida. Sus convecinos solo tratan de sobrevivir y continuar con su modesta existencia. La mayoría de ellos se dedican al cultivo del algodón, que solo pueden vender en las factorías de Castelverde IV, el potentado de la zona. El descontento entre los labradores es significativo. El fruto de su trabajo se desvanece, usurpado por el poder económico. Nuestro vendedor ambulante, Hank Martin, lleva años siendo testigo de la ignominia. aunque jamás pudo completar una buena formación académica, lleva tiempo estudiando leyes por cuenta propia, un buen ejemplo de autodidacta obrero. Castleberry. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Carita Dulce, esta es una fiesta que tendrán que celebrar sin nosotros. No podemos hacer eso, sería una grosería. ¿Grosería? Carita Dulce, mira esto. ¿Ves este delgado y huesudo brazo que tendría que ser robusto y sano? Sí. ¿Sabes a dónde ha ido a parar su carne? ¿Sabes quién se la robó? Robert L. Castleberry IV. Él tiene todo este condado metido en su bolsillo. A eso le llamo grosería. Perdóname, pequeña. La verdad es que no quería asustarte. Hank, yo tengo que decir que no creo que Castleberry tenga todo el condado en el bolsillo. Y mucho menos que sea un ladrón. Eso es algo que jamás se ha probado. Tim, me parece que he perdido el apetito. Yo no comprendo nada de esto, pero al menos debemos disculparnos con el señor Bolduc. Verity, esto no es una broma. Castleberry es dueño de muchas factorías y es el único hombre al que podemos vender el algodón. Él nos roba a la hora de pesarlo. Todo el mundo lo sabe. Sí, señora Margie. Está bien, le diré que no podemos asistir, que te has puesto enfermo. Oh, vamos, espera, yo mismo puedo disculparme. Sophie, guárdanos un poco de ese maíz, ¿quieres? Yo y Verity cenaremos contigo y con Tim si nos invitáis. Te esperaremos, Hank. Esto se lo he oído a los niños de la escuela muchas veces. A los pobres les gusta creer que alguien les está explotando. Mira, Hank, un día te prestaré un libro que cuenta la verdadera razón de la pobreza en esta región. Estoy seguro de que es fascinante, absolutamente fascinante. Buenas noches. Bienvenida a Cypress Bend, señor Omar. Lo siento, Jules, pero solo hemos venido a decirte que... ¡Robert! Quiero que conozcas a nuestra invitada de honor. Se ha casado usted con un hombre notable y siempre consigue que yo me avergüence. ¿Que se avergüence? Sí, primero porque yo soy abogado y él sabe de leyes mucho más que yo. Y segundo porque al verla a usted siento seguir soltero. Oh, gracias. La señora Martin, el señor Castleberry. ¿Cómo está usted? Perdóneme, señora. Para mí es casi como un precepto el no dar la mano. El señor Martin... ¿Qué clase de religión es esa Castleberry? La de no dar la mano. Han, Robert tiene ideas muy particulares. Verá, señor, una de las formas en que se transmiten las enfermedades es a través de la mano. ¿Enfermedades? ¿Es eso lo que le preocupa? Señor Bolduc, esta es la casa más hermosa que he visto en mi vida. Castleberry, hay una enfermedad llamada pelagra. ¿Sabe usted cómo se adquiere? Hank, estábamos hablando de la casa. Se adquiere cuando se come menos que un gato. Y esa es una enfermedad muy corriente en sus factorías. Jules, lo siento mucho. No es mi intención ofenderte. Pero mi esposa y yo no podemos comer con un hombre que ha estado propagando la pelagra. Bueno, yo... Creo que yo sí. ¿Le importaría explicarme sus palabras, señor? Nada de eso, señor. Le estoy llamando ladrón. Y para que se entere, no es solo un vulgar ladrón, es un maldito chupador de sangre. Ya está bien, existe un comité de inspección del estado que se encarga de estas cosas. Me gustaría saber quién inspecciona a los inspectores. El gobernador Charles Snowden lo hace. Un hombre que se ha hecho a sí mismo igual que tú y honrado. Lo mismo que Robert, que además es mi padrino. Jules, yo jamás tuve un padrino. Y fui tan pobre que casi ni tuve padre. Así que yo debo estar equivocado y tú debes tener toda la razón. Bien, siento haberte echado a perder la cena. Martin, o como diablo se llame. Martin, lo ha oído muy bien. M-A-R-T-I-N. Le voy a hacer una advertencia. Si vuelve a hacer una declaración como esa, le juro que pediré una orden de detención contra usted por difamación. Ese es un delito que se castiga con no menos de 5 años de cárcel. ¿De veras, señor? Vaya, eso sí que es gracioso. Verá, yo he leído mucho sobre difamaciones en los libros de Jules. Y 5 años es la condena, sí, señor. Pero si lo que se dice es cierto, la cárcel es para el otro. Ya se lo he advertido. Escuche, Castleberry. Yo supongo que Moisés es un ser vivo y puede oír, ¿no? Moisés. Robert L. Castleberry IV es un ladrón. Y las balanzas que tienen sus factorías están amañadas. Bien, Castleberry. Ya puede pedir que me detengan. Lo haré, señor. Le aseguro que lo haré. Voy a usar tu teléfono, Jules. Lo siento mucho, señor. No se preocupe, todo se arreglará. Deseo sinceramente que sean muy felices. Sí. Tras contraer matrimonio con una maestra local, Hank comenzará una frenética actividad pública encaminada a ganarse adeptos entre los suyos, iniciando una cruzada personal contra el potentado Robert Castleberry IV, el magnate del algodón. Hank Martin representa el arquetipo del norteamericano inconformista, hecho a sí mismo, capaz de rebasar las fronteras impuestas por su condición de origen. Orador implacable, sabe llegar al corazón del humilde trabajador, conoce sus necesidades y debilidades. En cierta manera, pertenece a su misma casta. Ha nacido y vivido en el mismo fango, así que consigue con cierta facilidad ganarse la ovación popular. Hank Martin no se conformará con resolver los cotidianos problemas de sus convecinos. Sus aspiraciones apuntan mucho más alto, quizás llegar a Washington. De momento no tiene posibilidad. Le falta propaganda, y esta se compra con dinero, mucho dinero. En Estados Unidos, el juego político mueve al año centenares de millones de dólares. Los partidos se financian con peculio privado y por lo tanto la actividad se vuelve un tanto elitista y reservada. Pero solo en América se puede llegar a imaginar a un modesto buhonero codeándose con la flor y nata de la aristocracia política. Ahora Hank Martin ha sabido ganarse la confianza de sus conciudadanos, esos que riegan la tierra con su sangre y sudor para extraer el bien básico de la supervivencia. Ya tiene un demonio al que culpar y utilizar para medrar en su ya iniciada carrera política, Castelverde IV, porque su meta futura ya no será solventar algún otro apuro. Hank Martin quiere ocupar el sillón de gobernador del estado. Y para ello utilizará todo el arsenal ético y aceptable, pero también las más degradantes artimañas que pueda imaginar el ser humano. Su popularidad irá creciendo entre las clases más populares, sobre todo del mundo rural del cual es originario. Nuestra narración fílmica de reseña llegaba bajo el acertado título de Un león en las calles, producida y estrenada en 1953, rodada en un magnífico tecnicolor de la época, bajo la dirección de uno de mis imperecederos, Raúl Walsh, mentado en varias ocasiones en el programa. Hablamos de uno de los pioneros del séptimo arte, cuya carrera abarca las décadas de oro del cinematógrafo. Debuta en el periodo silente y llega hasta la década de los 60. Abarcó prácticamente todos los géneros, siendo el de grandes espectáculos, la eterna aventura y el espacio natural su habitual marco de actuación. Fue prolífico como los de antes. El cine era un trabajo y, por supuesto, un arte. Walsh pertenece a esa generación de realizadores que practicaron la hazaña de vivir con pasión, convirtiendo el cinematógrafo en reflejo de la experiencia acumulada. Durante muchos años nadie les reconoció como artistas, y mucho menos en vida. A día de hoy representan los maestros del séptimo arte, la referencia básica. Sin ellos el cinematógrafo no hubiera pasado de vulgar atracción de barraca de feria. Nuestro aclamado, héroe popular y aspirante a político profesional, el vendedor ambulante Hank Martin, lleva el rostro e interminable talento interpretativo de James Gagne, icono por derecho propio del séptimo arte, miembro honorario de mi Olimpo particular. James Gagne era una fuerza de la naturaleza, actor gesticulante, nervioso, neurótico, físico como pocos. Encarnó como nadie al gángster expeditivo, pero en el fondo de buen corazón. No era duro, era pedernal, inquebrantable. Su escasa estatura no impedía que destacase ahí donde estuviera. Sabía hablar y lo hacía al ritmo de una metralleta Thompson, apabullaba, encandilaba, agotaba. Curiosamente, había comenzado su carrera artística en el mundillo del baile. De hecho, podría asegurar que muchas de sus interpretaciones cinematográficas se parecen a una coreografía musical. Así que solo un explosivo James Gagne podía meterse en la piel del populista Hank Martin, porque de esto precisamente trata Un león en las calles, una de las más lapidarias denuncias del populismo político. Pocas veces hemos podido asistir a un grado de corrupción de semejante proporción. Seremos testigos de la degradación de un ser humano hasta llegar a perder la condición de tal. La carrera de Hank Martin hacia el sillón de gobernador del estado volverá a reflejar la cara más oscura, no sólo del conocido como populismo, sino de la propia condición humana. No parecen existir límites para alcanzar la gloria política. También Un león en las calles nos volverá a revelar el rostro más estúpido del embaucado elector, capaz de dejarse arrastrar sin criterio interpretativo. Asunto este digno de mención y que debería suscitar algún tipo de estudio sociológico. Lo hemos podido comprobar en las pasadas elecciones municipales y autonómicas celebradas en nuestro país. Más de un candidato volvía a ser reelegido pese a contar sobre sus espaldas con enjuiciamientos e incluso condenas por corrupción, es decir, por robar del erario público y utilizar su cargo para enriquecimiento personal. Martin declara haber vencido al Gran Cuervo. Hank Martin se presenta para gobernador. Vote a Hank Martin. Vote a Hank Martin. Vote a Hank Martin. ¡Atención, amigos! ¡Votemos contra la pobreza! ¡Votemos contra Castleberry y contra todos los otros grandes cuervos! ¡Votad por mí! Reelección para el gobernador Snowden. Un buen hombre. El honorable gobernador Snowden. Yo no puedo ofrecerles remedios para todos los males. No he patentado ningún producto para hacer crecer el cabello, curar la pulmonía o hacer que las cosechas sean buenas. Y el señor Martin tampoco lo tiene. Por una sola razón. Porque no existe. La gente del campo no sufrirá más pobreza ni hambre. Bueno, la única pregunta que yo tengo, señor Martin, es cómo va a conseguirlo. ¿Es que va a recibir abundante maná del cielo? Bien, veámoslo de esta manera, señor Preacher. Usted ya conoce mi lema. Pídalo, que yo lo tengo. Bueno, pues, ¿dónde quiere que le entregue el maná? ¡Amigos! ¡Votad por mí mañana! ¡Mañana es el gran día! ¡Votad todos por mí! Vaya tormenta, ¿eh? El ocaso y definitivo desenlace de la existencia de Hank Martin quizás sea un tanto ejemplarizante. No se puede arrastrar inconscientemente a la masa para finalmente defraudar sin consecuencias. El tan denostado y vilipendiado populacho se compone del conjunto de sustantivos que permiten que de momento el mundo gire y la vida germine. Su bondad y confianza puede ser casi ilimitada. Pero cuidado, a veces el fraude sale a la luz pública para escarnio de propios y vergüenza de extraños. La justicia del pueblo puede llegar a ser expeditiva, muchas veces irracional. Su desproporción será equivalente al grado de decepción alcanzado. Tan vacío. te arrastrará. Te arrastrará. No, no, no. Puedo oír tu voz, siempre lejana. Oh, no. Tan lejana. Invitamos a los radioyentes atrevidos a seguir a la escucha. Vamos a penetrar en el Museo de Cera y conocer sus horripilantes crímenes. Thank you. Nuestra siguiente narración fílmica nos traslada a los albores del siglo XX. Un artista se encuentra en su taller modelando la que es su última creación, una magnífica figura de cera. Es la trastienda de un museo dedicado a recrear la efigie de personalidades de cierto renombre en la historia de la humanidad. Obras de arte, creaciones maestras que nacen de las manos de un virtuoso del arte de la cera, práctica milenaria cuyos secretos y virtudes ya fueron desvelados por los antiguos egipcios. Sin embargo, tras la belleza se encuentra un tormento, un conflicto que pronto estallará. Algunos cronistas de la época titularon la tragedia como los crímenes del Museo de Cera. Tras el rótulo se encuentra una historia funesta, pero a la vez fascinante. Representa la calamidad, pero a la vez motor de la acción vital. No será un viaje agradable. Avisados están los intrépidos radioyentes. A día de hoy parece natural relacionar cine con imagen y sonido digital, o el ya popularizado 3D. La recreación tridimensional se practica desde los mismos orígenes del cinematógrafo. Al principio de manera experimental y ocasional. Tardó tiempo en llegar el fenómeno a las salas comerciales de exhibición cinematográfica. Con la llegada de los años 50, la televisión se convierte en Estados Unidos en duro competidor del cine. Este reacciona perfeccionando aún más su técnica de exhibición. Nacen nuevos formatos como el cinerama o cinemascope, y se desarrolla y afina la exposición en tres dimensiones. Uno de los títulos de referencia de aquella época sería Los crímenes del Museo de Cera. A día de hoy la obra solo se puede visualizar en la habitual y tradicional versión en dos dimensiones. Sin embargo, los espectadores de la época, concretamente en 1953, pudieron experimentar un horror inusitado, porque este penetró literalmente en la sala de exhibición. La tercera dimensión convirtió a aquellas cobayas humanas en partícipes de un espanto sin parangón. Nuestro ya presentado maestro del arte de la modelación en cera lleva el nombre de Henri Jardot, un apasionado de la historia, de la belleza, de la poesía. Ha invertido todo su patrimonio, así como media vida, para la consecución de un sueño, su museo de cera, que recrea los episodios capitales de la historia conocida. Pero la empresa resultaba demasiado ambiciosa para sus escasos recursos, así que para llevarla a cabo necesitaba un socio inversor que estuviera dispuesto a aportar una importante cantidad de dinero que se iría amortizando poco a poco con la venta de entradas al público deseoso de visitar tan excelso museo. Sin embargo, los negocios, siempre reñidos con el arte, no van muy bien. Y el socio capitalista se impacienta, desea recuperar cuanto antes la inversión. Considera que quizás el museo debería pegar un giro temático y dedicarse a recrear episodios macabros de la historia. Pero el profesor Henri Jardot no opina lo mismo. Él ama el arte. Sus creaciones son como hijas propias. Él cree en la belleza, no en el morbo que alimenta los más bajos instintos humanos. Sin embargo, el socio del profesor Henri Jardot, como buen capitalista y mejor especulador, pretende obtener ganancia inmediata, y quizá lo mejor sea incendiar el museo y cobrar la indemnización del seguro. Matthew, ¿qué te trae por aquí a estas horas? Vengo a buscar los libros, quiero repasar las cuentas. Desde hace algún tiempo las cosas van bien. Hoy hemos vendido más de 200 entradas. ¿Y te parece mucho siendo sábado? Si no fueras tan testarudo, no cabría aquí el público en los fines de semana. ¿A quién le interesan las figuras históricas modeladas en cera? En el mundo hay muchas personas que aman la belleza. Pero hay muchas más que buscan emociones fuertes. Curiosidad morbosa. No quiero complacerlas. Su dinero es tan bueno como el de cualquiera. Tendrías que ver cómo acude cada noche el público a ese otro museo de figuras de cera, el Museo Edén de la calle 23. Y lo mismo ocurre con el de Madame Tussaud en Londres. Ah, Jarrod, si me hicieras caso. Ya lo sé, Matthew. Me dedicaría a tocar temas horripilantes: crímenes, torturas, ejecuciones, cosas que asustaran a la gente sin tener en cuenta para nada el buen gusto. Tú eres un artista genial, un gran escultor, pero yo soy hombre de negocios y quiero sacarle rápido beneficio a mis inversiones. He enterrado $20,000 en estas figuras y me convendría invertir ese dinero en algo más productivo. Entiendo, Macio, entiendo. Sospechaba desde hace tiempo que tenías ganas de disolver nuestra sociedad. Y creo que pronto podré satisfacer tu deseo. ¿Cómo? Esta noche un amigo mío traerá a Sidney Wallace, el crítico de arte, a que vea mis figuras. Wallace es rico y tal vez logre persuadirle a que compre tu parte. Vaya, eso ya es interesante. pero quiero beneficios además del capital. Descuida, lo tendré en cuenta. Deja el asunto en mis manos, que te prometo hacer todo lo que... Ellos seguramente. Aguardaré en el despacho. He oído decir que ese Wallace tiene mucho dinero. Si le gusta el museo, ponle un buen precio. ¿Yarrow vive en la casa? Sí, tiene una habitación arriba. Congeniará usted con él. Tiene sus mismas ideas. Entren, por favor. Me alegro mucho de verlo, Bruce. Hace muy mala noche. Pensé que no vendrían. Nos hemos retrasado porque el señor Wallace tenía una reunión. Mi amigo Sidney Wallace, el profesor Jack. Encantado de conocerlo. Tanto gusto, profesor. Ese título me lo han colgado desde que me convertí en exhibidor. Tiene muy poco que ver con mi verdadero trabajo. Si me hacen el favor de pasar, les mostraré en qué consiste. Mucho temo que la visita de un crítico tan distinguido haga que mis hijos se envanezcan. Para ustedes son de cera, pero para mí, su creador, viven y respiran. Aquí tenemos a dos grandes amantes del pasado. Cleopatra, reina de Egipto, en su último encuentro con el apuesto Marco Antonio. Recordarán ustedes que Marco Antonio, creyendo que Cleopatra estaba muerta, se mató con su propia espada. Y Cleopatra, al advertir lo ocurrido, no vaciló en seguir a su amor. ¿Se ha fijado en lo hábilmente que está colocado el cabello? Sí. ¿Cómo lo hace, profesor? Pues introduciendo en la cera ligeramente caliente cabello auténtico del color y grosor convenientes con un punzón muy fino, uno por uno. Y reproduciendo al mismo tiempo el peinado del personaje en cuestión. He aquí al presidente Lincoln y a su asesino, John Wilkes Booth. Una de mis pocas concesiones a lo macabro. Es la mejor reproducción de Booth que he visto. No le falta más que hablar. Me pregunto qué diría después de tantos años. Seguro que se pondría a declamar. Aun después de matar a Lincoln y saltar del palco presidencial a la platea, no resistió a la tentación de hacer una reverencia a los espectadores. Desde luego es un individuo muy obstinado. ¿Obstinado? Incorregible. Continuamente tengo que discutir con él porque no hay modo de que se mantenga en la postura que me gusta. ¿Se mueve y discute con usted? Claro que sí. No es cosa fácil hacer callar a un actor. Todos estos grupos son como cuadros corpóreos de los antiguos maestros. No constituyen un mero espectáculo, sino una exposición de arte. ¿Ya se lo dije a usted? Y aquí tenemos a Juana de Arco, uno de mis temas favoritos. Está maravillosamente realizado. Gracias. He tenido que repetirla una docena de veces, ¿verdad, Juana? Pero ella es muy paciente. ¿Qué dificultades tiene? No se encuentran retratos auténticos, de modo que pintores y escultores nos valemos de modelos. Aún no he dado con la que busco. Cualquier día la encontraré. Es una lástima tener que ver tan deprisa sus figuras. Merecen estudiarse detenidamente. Es usted muy amable. Quizá mis creaciones tengan algún mérito. Pero con haber vuelto a la vida a la hermosa María Antonieta, creo que he realizado mi obra más perfecta. Oh, nunca vi nada tan exquisito. La gente dice que a mi María Antonieta se la ve respirar, que su pecho sube y baja. Sus ojos le miran a uno donde quiera que uno se coloque. Para mí es un ser viviente. Es verdad, parece que sus ojos se mueven. La pena es que están hechos de vidrio. Son del mismo color y tamaño que los del original. Los encajé en las órbitas por dentro, pasando la mano por el hueco del cuello antes de unir la cabeza con el cuerpo. Querida, perdóname que descubra tus más íntimos secretos. Oh, lo siento, a veces me quedo abstraído. Profesor, si supiera la gente lo que guarda entre estas paredes, seguro que no cabrían aquí los visitantes. Lo que usted necesita es explotarlo, hacer más publicidad. Es lo que yo le vengo diciendo. Oh, mi socio no estaría de acuerdo. Esto no le gusta. Quiere invertir el dinero en otro negocio. Señor Wallace, ¿por qué no se convierte en socio de esta empresa comprando su parte? Puede que aceptara su proposición, siempre que el precio fuera razonable. Con su ayuda podría hacer maravillas. No me cansaría de trabajar. La próxima semana parto para Egipto. He financiado allí unas excavaciones. Cuando vuelva dentro de 3 meses, hablaremos del asunto. Confío en llegar a un acuerdo. Yo también confío en ello. La verdad es que me ha ganado usted con su arte. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Le agradezco mucho. Oh, calle usted, por favor. Gracias a los dos por su visita y por sus elogios. Dentro de 3 meses vendré a verlo. Encantado. Buenas noches. El señor Wallace es un gran crítico de arte y has oído lo que ha dicho. Estás contenta, ¿verdad? Sí, sé que lo estás. Mi éxito personal no me interesa. Lo que quiero es que el mundo admire tu belleza. Y a vosotros, amigos míos, Cleopatra, Marco Antonio, Lincoln, Juana de Arco, en fin, todos. ¿No os gustaría volver a ser famosos? A ti ya sé que te gustaría porque eres un vanidoso. Comprendo que te pegaras un tiro en un granero en llamas. Querías que tu muerte fuera espectacular, ¿no? Pero, Jarro, ¿crees de veras que tus muñecos te contestan? Pues claro. Veo que el que anda metido en estas cosas acaba volviéndose loco. Cuanto antes deje esto, mejor. Pronto podrás dejarlo, Matthew. El señor Wallace regresará de Egipto dentro de 3 meses y vendrá entonces a hablar del asunto. Ya lo he oído, no me conviene. No habrá supuesto. Ahora puedo que... hacer una inversión muy provechosa y 3 meses es plazo demasiado largo. Además, ¿quién garantiza que entonces le siga interesando el negocio? Lo siento, Matthew, yo he hecho todo lo que... Sé de algo mejor. ¿Te gustaría repartirte $50,000 conmigo? ¿Y tú me llamas loco? ¿Has pensado lo que pasaría si le pegáramos fuego a esto? En el sótano hay 6 barriles de cera compuesta a base de parafina, sustancia muy inflamable. Esto ardería como una fábrica de pinturas. ¿Prender fuego? ¿Quemar a todas mis criaturas? ¿Crees que soy un asesino? No sueñes más. Tus muñecos están asegurados en $50,000, es decir, 25,000 para cada uno. Podrías empezar de nuevo sin la ayuda de Wallace. No, preferiría morir a ver destruidos a mis amigos. No consentiré que lo hagas. Si lo intentas, te mataré. No seas estúpido. Lo único que hay que hacer es encender una cerilla y asunto concluido. Cuando las llamas terminaron de carbonizar el complejo artístico, todos dieron por muerto a Henry Jarrod. Supusieron que el fuego le sorprendió trabajando en el taller, sin opción a emprender el camino de la huida y poner a salvo su integridad física. La cera actuó como potenciador combustible, sepultando definitivamente el sueño del obcecado artista creador. Tras la tormenta llegó un inquietante periodo de sosiego. El mundo parecía seguir revoloteando al margen de la tragedia que se estaba gestando en las profundidades de la cloaca del resentimiento. Pero pronto el horror se apoderó de las calles y los cadáveres comenzaron a saturar el depósito de la morgue. Un monstruo poseído de un rencor enfermizo atormenta la paz para escarnio del género humano. La primera víctima será Matthew, el que fuera codicioso socio del desaparecido profesor Henry Jardot. Su cuerpo será encontrado colgando del cuello en el hueco del ascensor de su propia vivienda. Algunos lo llamarían justicia poética, arreglos del destino. La cadena de dolor y sufrimiento no ha hecho más que comenzar. Mientras tanto, otro suceso macabro acontece para asombro y espanto de las autoridades. Hombres amparados por el anonimato que proporciona la tiniebla sustraen y expolian sin respeto ni contemplación los cadáveres que reposan el sueño eterno en la sala mortuoria del depósito municipal. ¿Por qué no comunicó usted eso a la policía? Es lo que está haciendo. Tenía que haberlo hecho anoche. Anoche no estaba en condiciones de venir. Se trata de un crimen, señora Andrews. El cadáver de Cathy Gray ha sido robado del depósito esta madrugada. No. ¿Para qué fin iba a querer nadie su cadáver? Estamos tan a oscuras como usted, señorita Allen. Tuvimos un caso similar hace unas semanas. Matthew Burke. Lo leí en la prensa. Sí, luego desapareció el fiscal Patterson y de él no hemos encontrado aún rastro alguno. Si pudiéramos echarle el guante a ese hombre que la persiguió anoche. Por lo que nos ha descrito usted, sería un verdadero monstruo. Ah, no existe ningún ser humano como ese. ¿Estás segura de que no fue un sueño? Lo vi, era como se lo he descrito a ustedes. Parece increíble, pero es absolutamente cierto. ¿Y no podría ser el mismo que salió anoche con Cathy Gray? No, eso es imposible. Ella me dijo cuando se fue que tenía un porte muy distinguido. La patrona dijo que era un hombre de cabello gris. Es inútil mostrarle más sospechosos. Ninguno coincide con su descripción. Si lo hubiera, lo meteríamos en un manicomio. No salga de la ciudad. ¿Dónde podríamos encontrarla? En el 27 de la calle Lafayette. La señorita Allen se alojará en nuestra casa. Responden de ella. Es nuestro único testigo. Nada más. Gracias. Mientras tanto, un nuevo acontecimiento sacude nuestra ya intrigada y horrorizada curiosidad. El desaparecido profesor Henry Jardot está vivo y todo parece indicar que ha vuelto al trabajo, dispuesto a levantar de la ceniza su fabuloso museo de cera. Pero los padecimientos soportados por el trágico incendio, responsabilidad del que fuera su socio en la empresa del museo, han causado estragos irreparables. El tejido quemado causa necrosis y con ello la mortificación de la carne. Enormes y horripilantes deformidades acompañan sin remedio el cuerpo del profesor Henry Jardot. Sus manos, antes diestras y maestras, ahora han perdido la deseada elasticidad y movilidad. Para proseguir con la labor del museo, Jardot se ha rodeado de dos fieles y obedientes ayudantes, que serán sus manos, que moldearán las figuras de cera que configurarán la próxima exposición. Sin embargo, el sufrimiento y tormento padecido han causado también huella espiritual. Antaño, Jardot amaba con profusión la belleza de la creación artística. Ahora exorciza sus demonios interiores modelando figuras que recrean acontecimientos de funesto recuerdo. Macabra recreación del horror que parece acompañar sin descanso ni remedio al devenir del ser humano. Buenos días. He recibido una carta indicándome estas señas firmada por el profesor Jardot. Pero creo que el profesor murió. ¿Podría decirme quién la ha escrito? Me llamo Sidney Wallace. Lo esperaba, señor Wallace. ¿Profesor? ¿Cuánto celebro? Oh, perdóneme. Sé que estrechar mis manos produce una sensación desagradable. Las tengo tan deformadas. Siéntese, por favor. Ah, este es Igor, uno de mis ayudantes, el pobre sordomudo. Dentro de poco voy a abrir otro museo de figuras de cera con diferente nombre. ¿Le asusta usted quizá verme de nuevo? Me sorprende, creí que había muerto. El antiguo Jarrod, sí, yo soy otro hombre. Cuando leí esta carta y vi su firma, creí que era objeto de una broma. Aún no comprendo cómo pudo usted salvarse. También para mí es un misterio. Lo único que recuerdo es que intenté salir de mi estudio. Al principio me faltaron las fuerzas, pero aquí estoy. Es una horrible experiencia. Como pude, encaminé luego mis pasos a casa de un médico. Todavía conservo las piernas, pero no soportan el peso de mi cuerpo. En cuanto a las manos, no puedo valerme de ellas para modelar. No me obedecen, pero cumplen sus funciones ordinarias. ¿Va a empezar de nuevo, quizá? Con la ayuda de mis alumnos, sí, señor. Estoy volviendo a construir mi exposición desde el principio. Ahora voy a darle al público lo que le gusta. Emociones, truculencia, horrores. Así todo el mundo, cuando salga de aquí, irá a contarle a sus amigos lo maravilloso que es morirse de miedo. Le enseñaré una de mis figuras. ¿Recuerda usted el caso de Kembler, el primer hombre que murió en la silla eléctrica? Sí. Pues Igor se ocupa ahora en modelar su cabeza. Verá, este discípulo mío tiene una extraña obsesión. A cada cabeza que modela pretende darle la forma de la suya propia. Pero en este caso su manía no me importa porque se parece extraordinariamente a Kembler. ¿Eh? Los crímenes más violentos serán reproducidos en cera y exhibidos mientras todavía estén frescos en la mente del público. ¿Qué opina de mi proyecto? Creo que comercialmente tendrá éxito. Pero no me parece digno de usted. ¿Le ha vuelto la espalda a la belleza? No. Pero ya no puedo crearla. Nunca olvidaré su María Antonieta. Tampoco yo. Ella será la verdadera reina de mi nueva exposición. Pero antes he de encontrarla. ¿Encontrarla? Me refiero a la modelo. Sí, de ese modo la belleza me servirá al menos como contraste. Pero todas mis figuras deben estar tomadas de la realidad. ¿Cómo convencería a los espectadores de que están vivas si yo mismo no lo creyese? Quiero enseñarle algo que le va a interesar. Igor le acompañará a usted al sótano. Yo bajaré por la rampa. Ahí lo tiene usted. Es interesante, ¿verdad? Uno de mis alumnos va a recubrir ahora un cuerpo con una capa de cera. ¿Un cuerpo? Sí, los cuerpos se construyen primero de yeso reforzado con arpillera de acuerdo con las medidas exactas del original. Le presento a León, otro de mis alumnos. León, el señor Wallace. Encantado. La cera se derrite en el recipiente que ve usted colocado encima de la caldera. Y cuando llega a su punto de ebullición, los tubos la distribuyen por un igual sobre todo el cuerpo. La cabeza y las manos teñidas por mi procedimiento secreto se unen al cuerpo cuando ya está cubierto con la capa de cera. Ahora preste atención. Me he preguntado cómo se hace. Es un método personal, tosco pero adecuado. ¿Ya ha encontrado local donde instalar el museo? Este edificio mismo sirve para el caso. Continuaremos utilizando el sótano como taller. Habrá que hacer algunas reformas, pero la situación es buena y el precio del alquiler muy razonable. Aunque dispongo de algún capital, necesito más. Por lo menos $30,000. Por eso le he rogado que viniera. Lo pensaré. Bien. Ya está totalmente recubierto. Haz salir el sobrante y déjala que se enfríe. León, ven a abrir la caja número 27. Por aquí, por favor. Como le he dicho a usted, lo que ahora pretendo exhibir son escenas macabras. Esta se refiere a un tema interesante. Un misterio del que todavía se habla. Adelante, León. Vi la fotografía de ese hombre. Tiene un parecido asombroso, pero no puede ser una mascarilla. Está hecha de memoria. Se ahorcó en el hueco de un ascensor. Nuestro periplo por el espanto no ha hecho más que comenzar. Amenazantes sombras acechan el museo del pánico. Las figuras de cera que lo pueblan parecen tener un deslumbrante parecido físico con seres humanos fallecidos recientemente. ¡Qué fantástica técnica de modelación en cera ha concebido el profesor Jardot! Estos y otros muchos misterios serán desvelados en el terrorífico desarrollo argumental de nuestra narración fílmica. Los crímenes del Museo de Cera llegaba para espanto del público norteamericano a las salas de exhibición en el año 1953. Los 50 representaron un punto de inflexión para el séptimo arte, enfrentado a grandes cambios técnicos como modo de sobreponerse a esa mentada rivalidad iniciada con la televisión. Aprovecharemos la ocasión para reivindicar la figura injustamente olvidada del séptimo arte, o una figura injustamente olvidada del séptimo arte. Hablamos de André de Tott, realizador de los crímenes del Museo de Cera. André llegaba al mundo de los vivos en el año 1912, en los dominios del antaño imperio austrohúngaro, actual Hungría. Como tantos de su generación, sufrió los avatares de la guerra, iniciando con ello la diáspora, dando con sus huesos en la Meca del cine, tras una carrera cinematográfica inaugurada en la vieja Europa. De profusa creación, cultivó todo tipo de géneros y subgéneros, aunque sus predilectos fueron el negro y el western. Director sintético, en el mejor sentido de la palabra, magnífico realizador, genuino representante del mejor cine de serie B, demostrando que con presupuesto ajustado y un plan de rodaje corto se podía crear arte. Sus films alimentaron interminables sesiones continuas y programas doble. En una época en la que el cine era la ventana al mundo para el proletariado. Algunos de sus títulos de André de Tott han conseguido perdurar al inevitable transcurso temporal y convertirse en clásicos que nutrieron inolvidables sesiones televisivas de fin de semana, caso del honor del Capitán Lex o Pacto de Honor. Su década prodigiosa fue la de los 50, donde concentró el grueso de su carrera cinematográfica. Como curiosidad resaltar que fue director de segunda unidad durante el rodaje del clásico Superman, la película, producida en 1978. André de Tott pertenece a esa generación de realizadores que amaba profundamente su profesión, pero que sabían que desempeñaban un trabajo más. Nunca vivieron de la presunción, quizás nunca pretendieron crear arte, solo entretener. A día de hoy los reconocemos como maestros del séptimo arte. Los crímenes del Museo de Cera ha pasado a la historia como su título más recordado, porque ya es un clásico por derecho propio, un imperecedero que hace palidecer los refritos del género en cuestión que pueblan las actuales pantallas de exhibición comercial de largometrajes. El profesor Henry Jardot pasará a los anales históricos como el paradigma del impenitente romántico, cuya fe y amor por la belleza fue prostituida por la codicia en su máximo grado. Las deformaciones físicas que atormentan su espíritu representan el vestigio macabro de la corrupción intrínsecamente unida al ser humano. Su sed de venganza le llevarán a la práctica más horripilante que pueda uno imaginar. Tras el personaje convertido en icono del séptimo arte, encontramos a otra figura emblemática del género fantaterror. Vincent Price, actor norteamericano, aunque con porte y dicción británica. Vincent podría encuadrarse en el subgrupo de intérpretes formados y ciertamente cultos, para los cuales el arte interpretativo no representaba una vía de escape del gueto, sino una prolongación a sus naturales inquietudes artísticas. Siempre será recordado por las películas de terror en las que participó, muchas de ellas rodadas con presupuestos ciertamente ajustados. Entre ellas se encuentran esas seis magníficas colaboraciones con Roger Corman, adaptando a sendas creaciones de Edgar Allan Poe. Su peculiar físico, junto con esa ya mencionada magnífica declamación, le convertían en adecuado en papeles de refinado y aristocrático científico, que tras la fachada de intachable ciudadano escondía en la trastienda los experimentos más aberrantes que el humano pueda imaginar. Pese a ser reconocido y conocido por su incursión y casi encasillamiento en el género del terror, Vincent Price había desarrollado en sus primeros lustros por el mundo de la interpretación una interesante carrera como secundario de peso, cultivando diversidad de géneros. Fue muy prolífico. Vincent Price fallecería en el año 1993... En los últimos años de su carrera se dedicó al noble arte del doblaje. Su última aparición en pantalla grande fue en el ya pequeño clásico de Tim Burton, Eduardo Manos Tijeras, película que también representaba todo un homenaje del director al actor. Maestro de la modelación en cera, el profesor Henry Jardot, se verá acompañado de dos ayudantes que se encargarán de seguir al milímetro sus indicaciones. De esta manera, aunque Jardot ya no pueda trabajar con sus manos impedidas tras el fatal incendio, su arte seguirá fluyendo bajo su estricta implicación e inspiración. Igor, el sordomudo, representa a su fiel espada, que modela sin descanso bajo las órdenes de su patrono. De aquella el actor encargado del papel de Igor llevaba el nombre de Charles Dennis Buczynski, mutado poco tiempo después en Charles Bronson, con el que sería finalmente conocido en todo el mundo. Eran los inicios de su carrera, que ya se puede decir nacía encasillada. Ya que el intérprete en cuestión permaneció siempre unido a papeles rudos. Su propio físico de rostro anguloso y su cuerpo fibroso y musculado ayudaron a etiquetar sus representaciones. El reparto de los crímenes del Museo de Cera se completa con magníficas interpretaciones de actores quizá poco conocidos para el aficionado, caso de Frank Lovejoy o Caroline Jones. Thank you. Nos apasionan los crímenes del Museo de Cera porque una vez más la mención nos devuelve al eterno viaje temporal, al ensoñado tiempo pretérito, época de inocencia y esperanza. Nos gusta sumergirnos por el relato inaudito que rompa la barrera de lo cotidiano y consiga, aunque sea solo momentáneamente, olvidar la mediocridad de la existencia, siempre encadenada a la pervivencia no deseada. Como sustantivos determinados, somos incapaces de tener claridad alguna sobre el devenir y lo acontecido. Sin embargo, aún nos siguen embriagando las plasmaciones fílmicas, convertidas en necesario refugio temporal, mientras en el exterior siga arreciando la cruda realidad que apisona cualquier atisbo de esperanza. Aquí concluye el periplo de la sesión continua de esta semana. La que viene volveremos una vez más. Así que hasta entonces, hasta el próximo martes, alrededor de las 10 de la noche, salud. Thank you.